antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revelan cartel de Kidzapalooza 2020. El espacio dedicado a los más pequeños que tiene Lollapalooza anunció sus novedades para esta edición, las que comienzan con la ciudad de cartón de 600 metros cuadrados, elaborado de este material 100% reciclable. También habrá artistas, comenzando con Peppa Pig, el programa infantil de Disney Vía, Somos Cabros Chico Sinfónico y Toto y la Momposina, entre otros. Se realizará entre el 27 y el 29 de marzo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.